almas, de muy baja vibración, llegando muchas veces a la esquizofrenia o a la locura. Abrir el canal del despertar o de la mediumnidad debe ser realizado con conocimiento de causa y efecto. La persona debe prepararse primero, tiene que instruirse y saber cómo funciona la realidad paralela y cuando le suceda el despertar, sea consciente y con sabiduría. Muchos de ustedes son receptivos, pero no tienen el vínculo con la realidad espiritual. Vínculo. Tener un vínculo espiritual, es lo que explicamos anteriormente. Cuando la persona despierta, debe tener ya grabado en sus pensamientos, el conocimiento energético de la espiritualidad. Muchas veces la persona ya lo trae consigo de otras vidas, porque ya encarnó despierto, viene con un legado de conocimiento formado de otras vidas. Por lo tanto, cuando despierta en su presente vida, no se asombra ni se asusta, lo toma en forma natural, porque generalmente alrededor de él, hay otros seres que lo encaminan en el conocimiento universal. Esta persona ya tiene un vínculo con la realidad espiritual, así que cuando despierte y comience a emitir las frecuencias y vibraciones del latido intermitente de su luz interior, atraerá automáticamente energías, pensamientos, almas, elevadas que lo conducirán y se comunicarán con él a través de la mediumnidad o telepatía si se trata de entidades de alta frecuencia. Debemos advertirles la peligrosidad que existe en aquellas escuelas que engañan y prometen la abertura del canal espiritual. Este canal no se abre por haber tomado cursos, enseñanzas o técnicas especiales para comunicarse con dimensiones elevadas de los seres de luz. El canal espiritual se abre naturalmente por un trabajo interior de vida tras vida, por merecimiento y esfuerzo que el ser hace a través de todas sus vidas. También les advertimos tomar cuidado cuando ustedes lleguen a percibir conscientemente que están despiertos, porque cuando ustedes lo saben con exactitud, aquí comienza realmente el verdadero trabajo. Deben mantenerse despiertos y alimentando sus energías, pensamientos siempre elevadamente, de esta manera forman un escudo alrededor que los protege contra cualquier interferencia. Ustedes corren atrás del conocimiento, pero muchas veces no lo hacen correctamente. No es asistiendo a cursos pagados con dinero, ni corriendo desesperadamente contra el tiempo, buscando maestros que les indicarán cómo hacerlo. Ustedes tienen que lograrlo por ustedes mismos, con su trabajo interno, entendiendo sus emociones negativas que tanto daño les hace y siendo constantes en su trabajo consciente.